Esto es una prosecución, digamos, de lo que empezamos el año pasado con dos talleres de huerta agroecológica, dos grupos que cursaron, que todavía están cursando, desde la municipalidad, en el espacio que está ahí al lado del centro de salud. Armamos una huerta educativa y, bueno, muchos vecinos se anotaron y están participando. Esos dos grupos, ese curso está terminando ahora en marzo, entonces vimos la necesidad de continuar brindando esta posibilidad de transmitir algunos conocimientos y pensamos en estas jornadas. Y en julio, que viene, julio próximo, empezamos el segundo curso, taller de producción agroecológica. Estos que hacemos de abril a junio son jornadas, vos tenés ahí el calendario. Sí. Son jornadas con temas puntuales que, bueno, pensamos que podían ser útiles para la comunidad.